¿Cómo estás, Caperuro? Bien, aquí estamos. ¿Nos escuchás? Preparatorias sí. De la marcha. Bien, ¿nos escuchás bien? Sí. Ah, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, contanos. En la calle, pero escucho. Sí, ¿cómo se están preparando la convocatoria, la expectativa que tienen para la jornada de lucha de hoy? Nosotros, por lo menos en lo que compete a nuestra regional, están saliendo cerca de 7 micros hacia la movilización. Creemos que, bueno, por la cantidad de gente solamente que nosotros movilizamos, es una proyección de lo que se va a mover hoy en Capital Federal. Va a ser un acto grande, muchísima participación. El tiempo no nos ayuda, nos tocó un día frío y bastante, y con algo de lluvia, pero bueno, creo que la gente igual quiere manifestarse, quiere plantear las cuestiones que hacen a sus conflictos, a sus luchas y a sus necesidades. Y creo que la convocatoria, como ha sido también amplia y tomando el criterio de unidad, creo que esto hace que se acerquen muchísimos sectores, inclusive por fuera de los que contenemos las propias CTAs, ¿no? Sí, estábamos diciendo hace un ratito que aceiteros y bancarios también se suman a la jornada de protesta. Sí, hay varios gremios de la CGT que participan. De hecho, hay seccionales también. Por decir una, no sé, la UN de Matanza participa también. O sea que ya va a haber movimientos por distintos lugares respecto de eso. ¿Y la expectativa es que después de esta respuesta por parte de los trabajadores se abra alguna instancia de diálogo con el gobierno? ¿Por dónde pasan las expectativas independientemente de una demostración de fuerza? Yo creo que las expectativas pasan por fortalecer las luchas que se están llevando adelante y tratar de generar la mayor articulación y unidad posible que nos permita ir planteando resistencia. Digo, esto que de alguna manera, digo, hay mucho foco de resistencia, mucho foco de enfrentamiento al gobierno de Macri y a sus medidas económicas. Bueno, creo que esto es lo que esta marcha viene a fortalecer, en establecer un mojón más respecto de estas luchas. Yo, por ejemplo, sin ponerlo en otro tenor, pero la cuestión en la Patagonia, el enfrentamiento y el tema de plantarse, el tema de las tarifas, hace también que, bueno, muestren caminos, que es posible viabilizar cosas para resistir y enfrentar a la medida de ajuste del gobierno de Macri. En las últimas horas se dio una represión muy tremenda en la zona de Tierra del Fuego. Incluso nos contaban hoy temprano con operativos de policía que fueron a buscar a manifestantes a su propia vivienda. ¿Están enterados de esto? Sí. Hubo cosas que evocan a momentos de las peores épocas de nuestra historia, porque con metodología de la dictadura militar, la verdad que... pero bueno, es parte también de lo que han decidido tanto el gobierno nacional como gobiernos provinciales, que utilizan esta metodología para, porque bueno, de alguna manera pretenden lo que acallar la protesta social con represión. Obviamente que para la CTA ha planteado claramente el repudio a este accionar, lo hemos denunciado frente a la OIT también, este tipo de metodología y este tipo de cosas que se vienen desarrollando en nuestro país, que es una ofensiva que tampoco dista mucho de algunas cosas que pasan a nivel mundial, ¿no? Porque si uno mira el conflicto de los trabajadores en Francia frente al proceso laboral de Hollande, uno ve claramente que hay también lineamientos que tienen que ver con el poder mundial económico y que atraviesan a todas las latitudes, ¿no? Bien, Eduardo, te agradecemos estos minutos, te dejamos ahí en la actividad y seguramente hablaremos la semana próxima para, bueno, ver cómo continúa este plan de lucha que de alguna manera pone hoy un ladrillo más desde la unidad en la acción de las dos CTA y estos gremios que se van sumando, aceiteros, bancarios, UON, que nos contaba recién. Te mandamos un abrazo y te agradecemos los minutos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo.